industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas son las novedades alrededor de la próxima versión de Los Cazafantasmas. La siguiente película, dirigida por Jason Reitman, podría tener a varios de los miembros del elenco original. Esto fue develado en el Ghostbusters Fan Fest que se realizó en la ciudad de Los Ángeles. Por otra parte, la actriz Sigourney Weaver se sumará también al reparto. Además, Mattel lanzará una línea de figuras en donde conocidos luchadores como Shawn Michaels, Stone Cold, Steve Austin, La Roca y John Cena tomarán su equipo de protones y deberán capturar al Undertaker, que será un fantasma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.